El sobreviviente. El sobreviviente. El sobreviviente. Papi, dame uno. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Yeah. Arroyo y habichuela, y tu crema, peta, viste. Respeta.